cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música, una selección musical que hemos preparado para que la disfrutemos juntos. Una nueva semana, nuevas proposiciones musicales y esperamos y deseamos que juntitos pues las disfrutemos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Y ya sabes que aquí en radioesperantia.com tienes programas de música, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera, que puedes escuchar en nuestra página radioesperantia.com. Ahí tienes todos los enlaces, los directos, la programación convencional, la programación general, todos los podcasts de cada programa, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene pérdida. Y en la edición de hoy vamos a escuchar a un, iba a decir teclista, que bueno, lo es, pero también toca saxos, toca guitarras. Un músico muy completo. Es el líder de una formación que te hemos propuesto aquí en múltiples ocasiones, llamada Under the Lake. Bajo el lago sería la traducción, del estado de Missouri, en San Luis, Missouri. Presenta el nuevo material. Es el disco de presentación, el sencillo con el que presenta este álbum, su disco en solitario, y suena de lujo. Ya verás qué maravilla. Groove Together, se llama Jason Tip. una delicia, Jason Thiep. Y este álbum que lleva por título exactamente igual que este tema, Groove Together, teclista de San Luis, Missouri, y líder de una banda genial, Under the Lake. Con él hemos comenzado la edición de esta semana de Confusión, un disco que acaba de salir. Y que nos ha encantado estos teclistas que cambian así de ritmos. Nos encantan. Jason Thiep. Y volvemos con un señor que toca un instrumento, es bastante jazzístico, pero que últimamente no se prodiga mucho, que es el clarinete. Cañas de clarinete sería el título de este señor, Clarinetto Ritz. Y lo que escuchas, Coffee Time, de su álbum Cool, también recién estrenado. Confusión, Clarinetto Ritz, Cool. Disco que nos llegó a finales del año pasado, el año 2022, muy fresquito todavía, se llama Cool, lo firma pues Clarinetto Ritz, que sería la traducción de cañas de clarinete, que son las embocaduras, digamos, de los clarinetes, como las boquillas, digamos. Este tema, se llama Coffee Time, tiempo de café, de su álbum Cool, una delicia. Te hemos propuesto ya algunos temitas de este álbum y nos encanta ese sonido tan peculiar del clarinete. Y por ejemplo, seguramente conocerás a Woody Allen, no sé si seguirá, pero normalmente en Nueva York tenía una cita, no sé si era todos los lunes, que tocaba el clarinete en una orquesta. No sé si seguirá porque ya debe estar talludito. Clarinetto Ritz, Coffee Time, de su álbum Cool. Do you love me, babe? Like I love you, babe. that we spend together. I hope it lasts forever. I'll never give up on love. As long as your love is mine. Sometimes I need to hear you say that you'll love me forever, 'cause that will get me through the day and I can face my little problems and feel like I'm okay. So tell me, tell me, do you still love me? Tell me, do you still care for me? Tell me, do you still love me? Do you love me like I love you, baby? With you, I feel so strong. I can stand my ground with anyone and try to right the wrong. And I don't care what people say. As long as we're still in love. And when I feel helpless and real shy, I just need to look into your eyes and hear those words you say. And I don't care about no problems, 'cause you make every little thing okay. So tell me, woo! Tell me, do you still love me? Do you love me, boy? Tell me, do you still care for me, baby? Tell me, do you still love me? Do you love me like I love you, baby? Este es un disco del 2007 y apareció en un recopilatorio llamado Smooth Philly Soul. Y es el sonido de Filadelfia, Philly Soul. Más moderno, los de los años 70-80. Pero todos los 17 temas de este álbum pues reflejan la realidad de aquella época, del año 2007-2008, del denominado sonido de Filadelfia. Marky es la vocalista y lo que escuchas, Tell Me, Smooth Philly Soul. Otra vocalista acompañada por un pedazo de saxofonista, Marion Meadows. Esto se llama Smooth Soul, de su álbum del 2023, Erin Stevenson. Oh, Erin Stevenson con el excepcional saxo de Marion Meadows. Nuevo trabajo también para esta vocalista 2023 y el álbum genérico se llama Smooth Soul, igual que el tema que hemos escogido para proponerte el día de hoy. Vamos con un jingle. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Hermanas Lilian, Luisa y Carmen López. Odyssey, una delicia y Una pasada este tema que me encanta, es del 86. Joy, I Know It. Oh, dice, qué temazo. No sé cuántas veces lo he puesto en confusión, pero ya van unas cuantas. Oh, dice, Joy, I Know It. Espectaculares. BB Soul, Sherry Murray, Is It You, una maravilla, incluido en este Luxury Soul del año 2022. Qué bien suena esto, Michelle Gould, Lost in Love. Just pues llegamos al ecuador de nuestro programa de hoy con Michelle Gould, Perdido en el amor, o perdido en este caso, Lost in Love. Otro tema incluido en este Smooth Philly Soul, un recorrido por la música de los años, pues, 2007-2008 de Filadelfia, Pensilvania, un estado y una ciudad que en cuanto a la música, pues, ha hecho verdadera historia, sobre todo década de los 70-80, pero además el sonido de Filadelfia clásico, MFSB, Mother, Father, Sister, Brothers, o el tema clásico de Sound of Philadelphia. Michelle Gould, Lost in Love. Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Es batería que todavía sigue vivo, ya está Judito, 80 y pico años, nació en el 44, casi nada, es panameño de nacimiento, con nacionalidad también doble estadounidense. Y seguramente te suena Billy Cobham, batería espectacular. y su álbum del 2015, Groove. Este tema se llama Okidoki, así tal como suena. Y recuerdo un juego que era Comandos, que si la jugó hace tiempo, pues tenía un soldado que le daba las órdenes con el tecladito y decía Okidoki, como que la había entendido y iba a ejecutar las órdenes que le habían dado. Curioso, Billy Cobham, Okidoki, su álbum Groove del año 2015. Llevamos ya 2 semanas escuchando esta delicia Euforia de la teclista japonesa Keiko Matsui, The Choice. Nos hemos quedado con este tema de un álbum espectacular. Si quieres tener la colección completa de los discos de Keiko Matsui, te informo que tiene 38 trabajos. 38º trabajo, este Euforia, la elección de Choice de esta fenomenal teclista de Tokio, Yasuko. No, Keiko Matsui, me estaba acordando de otra también, de la capital de Japón. Keiko Matsui, The Choice, Euforia, un disco que llevamos un par de semanitas desde que nos llegó proponiéndotelo. Y como puedes apreciar, prácticamente todos los temas son un lujazo. Así que escucharemos unos cuantos más de este genial trabajo de la teclista Keiko Matsui. Él es guitarrista Johnny Lawrence. Su nuevo álbum, Velocity, que cuenta con la colaboración con las teclas de Jeff Lorber. excepcional guitarrista que también te lo hemos propuesto aquí en múltiples ocasiones, Johnny Lawrence, con el teclista que le acompaña en todo el álbum, Velocity. Jeff Lorre, un teclista que nos encanta y que lo venimos siguiendo desde los años 70, que comenzó allí en el Smooth Jazz, que se denominaba entonces Jazz Fusion. Velocity. Johnny Lawrence presenta este disco también del año 2023. James Day, que últimamente se está convirtiendo en un vocalista de referencia. Esto lo encontramos en el álbum de estos trabajos que estamos esperando como agua de mayo cada año, el Luxury Soul, concretamente es el de 2009. No desperdicies la belleza, don't waste the pretty. James Day, Luxury Soul 2009. Una verdadera gozada. Y prácticamente no me estaba fijando en el reloj, que nunca me fijo, me quedo ensimismado con la música, que ya he escuchado la lista que escuchas y que te propongo durante varias jornadas para ver si cuadra un tema con el otro. A veces los cambio de posición, unas veces me queda mejor, otras veces peor, pero bueno, al menos lo intento. Don't waste the pretty, James Day, norteamericano. Y este Luxury Soul del año 2009. Pues vamos ya empezando a programar, a pensar, a estudiar cómo nos despedimos. Se llaman Glass Just Frio, Pocket Change, de un álbum también de este año, Grooving Smooth. Thank you. típico sonido smooth jazz, ghost jazz, trio, pocket change, lo que escuchas del álbum que te presentamos y que pues lleva con nosotros dos o tres días, Grooving Smooth, de este año 2023. Esto ya sabes, Confusión, en este punto te damos las gracias por estar compartiendo este tiempo y esta música con nosotros. Y te recordamos pues nuestra página donde todo parte, radioesperantia.com. Ahí tienes las listas de reproducción, tienes los podcasts, tienes la programación general que hay detrás de un programa a otro, el streaming, y puedes pasar pues un rato muy muy agradable. Ghost Jazz Trio, Pocket Change, seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De otro de estos excepcionales trabajos, Luxury Zone, en este caso el 2022, del año pasado, 2022. Ryan y la vocalista, y lo que escuchas, Loving a Groove. Una delicia. Y nos quedan tres temas. Y con el penúltimo, pues te diremos que no nos vamos para siempre. Como siempre te decimos, valga la redundancia. Fíjate que bien suena Howard Lost Bautista con el teclista Kevin Tonen. Burn the Pain. Esto es una delicia, una pasada. Thank you. Todo un discazo del 2005, Def Jazz, que lo firman el flautista Haber Lowes y el teclista Kevin Tooney. Una pasada, de verdad. Bring the Pain, lo que escuchas, de un álbum redondo, Def Jazz 2005. Qué pasada, qué bien suena. Bring the Pain. Lars Taylor, Electric Night, un nuevo disco también para este 2023. Y con él dentro de un ratito te diré que volvemos en nada. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Frank J. Saavedra. Volvemos en unos días. Y en radioesperantia.com ya tienes todos los enlaces, tienes el podcast, tienes pues todo. Incluso este programa ya sonando en la programación convencional. A ser moderadamente felices, te dejo con Anissa, Just to Be With You. Hasta la próxima.